Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Galería de Arte Actual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales mantiene abierta la muestra colectiva de fotografía Espacios durante este mes de mayo. La exposición cuenta con la participación de una serie de fotógrafos que a través de las imágenes retratan varios temas, entre ellos la cotidianidad, género, modernidad y familia. La Casa de la Música presenta un recital de arpa, hoy martes 20 de mayo, a las 19:30, en su sala de eventos y conferencias. El recital correrá a cargo de Camila Saldumbide, una reconocida artista a nivel nacional e internacional que incursiona en la música clásica. El Centro de Desarrollo Comunitario Calderón presenta la película Quiricú y la Bruja, hoy martes 20 de mayo, de 10:30 a 12:30. El filme cuenta la historia de una bruja malvada que lanza un maleficio contra un pueblo africano, donde cada día empiezan a morir sus habitantes, hasta cuando nace Quiricú, un valiente niño que decide romper el maleficio y luchar contra la bruja. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.